el espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso sí, si estáis en viernes o en sábado, si es otro día, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Yo me llamo Joseán y os mando un saludo desde aquí. El charra está en el pueblico, así que vamos a intentar llevar aquí como podamos todo el programa titulado de Papas and the Mamas. De Papas and the Mamas, porque como ya sabréis algunos, pues hace más o menos un añito, pues Hijos del Agobio pasó, después de 18 años, pasó a ser Los Padres Agobiados. Así que nos vamos a dedicar este programa y vamos a, bueno, nos vamos a dedicar a nosotros mismos y desde luego a todas las familias que también escuchan Hijos del Agobio y Radio Topo, desde luego en especial. Las patas en alto y el chichi asomando pidiéndome amor. Se cansó. Y hoy hemos traído una selección de canciones que hablan de papás y de mamás. De Daddies and Mummies. Su calor es puro veneno, y eso es lo que yo ya echaba de menos. Se marchó y de nunca besarme se pudre la carne de mi corazón. Que me habló cerrado entre hielo, latir ya no quiero y no quiero. Y mientras vamos arrancando, vamos a escuchar este tema de Extremoduro titulado precisamente Mama. Y os recordamos que dentro de poco, el 16 de mayo, tocan aquí en Zaragoza. Me empiezo a ver. Presentando su último disco para todos los públicos, que está sonando ahí de fondo, esta canción titulada Mama. Dime qué de hacer, mamá ya.

fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Aquí seguimos, ya sabéis, en Hijos del Agobio, en Radio Topo, escuchando canciones dedicadas a los padres y a las madres. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Y después de esa pedazo de letra de mamaradilla que hemos escuchado antes, vamos ahora sí, una canción un poco más, más seria, una canción de, como os decía antes, de John Lennon, dedicada a su madre. Bueno, y también a su padre. La verdad es que la historia familiar de John Lennon fue un poco trágica, porque, bueno, trágica o un poco triste, porque su padre le abandonó y su madre murió cuando él tenía 17 años, atropellada por un coche. Así que un clásico, Mother, John Lennon. But I never had you. I just gotta tell you. Una canción desde luego desgarradora, entrañable. Las canciones dedicadas a las madres van más por este lado y sin embargo las de los padres van por un lado un poco más canallesco. Este Daddy Cool de Bonnie M. Vamos a escuchar ahora entera una canción también eso, dedicada a un padre que bueno, que parece que está por ahí flirteando. Esto cantaba James Brown allá por 1965 en su Papa's Got a Brand New Bag. Just like this. like a boomerang. Hey, come on. Hey, hey, come on. Hey, set your foot tight. Come on. Forgotten son, oh, mammy. Wandered off at 21. Oh, y después de ese James Brown para agitar ese padre que agita sus caderas por ahí por las discotecas, bueno, creo que luego encontraremos alguna canción en la que también las madres se desmelenan, pues vamos con esta canción también conocidísima, Mami Blue, de los Pop Tops. Que ha sido versionada en múltiples ocasiones y quizá la que más nos ha sorprendido es esta versión que vamos a escuchar de Joe Cocker, el solista famosísimo en los 60, Joe Cocker, ese pedazo de voz. Vamos a escuchar Mami Blue. Mami blue, oh mami blue. Y de esta canción de Mami Blue, con su trasfondo, con su historia de una madre soltera, si no me equivoco, pues vamos a este caso, a bueno, para que haya muchas veces, bueno, no siempre, pero porque muchas veces, si hay una madre soltera, a lo mejor es porque hay un padre como el de la siguiente canción, que es un Rolling Stone, que es un bala perdida. Y vamos a escuchar ahora esta canción en la versión de Johnny Thunders, acompañado por la guitarra y el batería de los Spistols y por Phil Lynott al bajo. O sea que una pedazo de banda para esta versión de Otis Blackwell, Daddy Rolling Stone. El papa era un bala perdida. Fresh food for her husband's just Y después de ese Daddy Was a Rolling Stone de Johnny Thunders, vamos ahora con otra canción, en este caso, como os decíamos, de una mami moviendo las caderas, y vamos a escuchar pues a Irma Thomas y su Hip Shaking Mama, a mover las caderas. Well, I'm going up on a mountain to face the rising sun. If I find anything good, I'm gonna bring my good man some, 'cause I'm a hip shaking mama, and I love the Georgia Brown so slow. Well, he used to be yours, no, but he won't be yours anymore, anymore, anymore. It takes a rocking chair to rock, a rubber ball to bounce, short fat daddy to satisfy the soul, 'cause I'm a hip shaking mama, and I love the Georgia Brown so slow. Well, he used to be yours, no, but he won't be yours anymore, anymore, anymore. Well, my man has got something, he keeps it hid, but I got something I can find it in. 'Cause I'm a hip shaking mama, and I love the Georgia Brown so slow. Well, he used to be yours, no, but he won't be yours anymore, anymore, anymore. Left one on the floor, and if he don't get any part of me, don't he ever come back for more, 'cause I'm a hip shaking mama, and I love the Georgia Brown so slow. Well, he used to be yours, no, but he won't be yours anymore. Anymore, anymore. después de mover las caderas con Irma Tomás y su Hip Shaking Mama, pues vamos a seguir. Ahora toca el turno de la canción para los papis. Y bueno, y vamos a escuchar a los Cramps. A los Cramps, que en su disco de 1980, su primer disco, Songs de Lord Todd Ash, tenían este Mad Daddy, de Mad Daddy, con el que te lo puedes pasar muy bien, eso decían. Ahí va. Toca el turno a las madres y teníamos preparada esta canción de Los Vigilantes, Mi Mami Dijo, que bueno, gracias a Slovenly Records pues escuchamos este grupo de Puerto Rico, este grupo de garaje punk, podríamos decir, o de rock salvaje o lo que sea, pero resulta que esta canción no es original suya, sino que el original es de una banda mexicana de ese estilo de 1965, llamada Los Monjes. Aquí, así que vamos a escuchar el tema original. Mi mami dijo, Los Monjes. Pues ahí estaba ese Mi mami dijo de Los Monjes y esa letra en la que, bueno, en la que se refleja eso, los pobres padres y madres que crían a los hijos y luego les salen rebeldes y no les hacen caso, es que de verdad. Y bueno, vamos a poner nuestra sintonía de Amor Discos, una de las secciones de Hijos del Agobio, y aunque ya hemos escuchado alguna canción en vinilo, pues está claro que es en vinilo. Por eso ponemos ahí la sintonía de los All-Nighters, el Vinyl Yankee, y vamos a escuchar a una banda de la que sabemos muy poco, bueno, casi nada, que se llama The Whip, y que sacó este single en 1971 y nada más. La canción se titula Papas on the Bottles, algo así como eso, papa está con las botellas. Ahí va. Papa's in trouble, mama's gonna treat him bad. Y con este ameno relato de The Whip, el látigo, sobre las relaciones familiares entre un padre y una madre, pues vamos a despedir este especial que hemos hecho hoy aquí en Hijos del Agobio sobre The Papas and the Mamas. Este programa que hemos dedicado es a todos los padres y madres celebrando eso que hace ya casi un añito que pasamos de hijos del agobio a padres agobiados. Y con esta canción de PJ Harvey, I Think I'm a Mother, pienso eso que soy una madre, vamos a despedir este Hijos del Agobio de hoy hasta la semana que viene. Bueno, quizá hasta dentro de un par de semanitas que haremos un especial de Extremoduro con motivo de su concierto. Así que ya sabéis, lo antes posible estará el programa subido a las redes sociales, al Facebook y en la página web de Radio Topo, .nobrezabaturra.org. Nos despedimos, hasta la semana que viene, adiós. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos años tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora.